Amiga, yo no te quiero, porque no puedo sentir amor por vos. Yo sé muy bien que estuve una vez contigo, para mí eso fue un error que he cometido. Perdóname por haberte hecho ilusionar, equivocar en el amor. Yo sé que me equivoqué, no vuelven a suceder, porque ahora mi amor lo siento cerca mío. Yo sé que me equivoqué, no vuelven a suceder, porque ahora mi amor lo siento cerca mío. Lo siento cerca mío. Un solo corazón. Soy yo. Para ti, amor. Me equivoqué. Perdóname, amiga, yo no te quiero, porque no puedo sentir amor por vos. Yo sé muy bien que estuve una vez contigo, para mí eso fue un error que he cometido. Perdóname, sin querer me he vuelto a equivocar en el amor. Yo sé que me equivoqué, no volverá a suceder, porque ahora mi amor lo siento cerca mío. Yo sé que me equivoqué, no volverá a suceder, porque ahora mi amor lo siento cerca mío.